Yo me llamo Gloria Concepción Arias. ¿Cómo fue el cambio? Y el cambio fue brusco porque yo era adolescente y no me costó mucho acostumbrarme. ¿Por qué viniste para acá? Fue una decisión de mi madre. ¿Cómo viniste acá a Buenos Aires? En micro. ¿Cómo es tu vida ahora y cómo era antes? Mi vida ahora es que tengo una familia, tengo tres hijos, seis nietos. Soy ama de casa y antes en mi país era estudiante. ¿Extrañas a tu país? ¿Volverías? Sí, extraño. Volvería, pero de visita. ¿Seguís alguna tradición de tu país? Sí, en algunas comidas, como por ejemplo la sopa paraguaya, el boriborí. ¿Cómo la pasas acá? Muy bien. ¿Qué cosas extrañas de tu país? Son pocas porque era muy chica cuando vine acá. Entonces diría que extraño mi niñez, mi adolescencia. Y acá lo pasé toda la etapa de mi adolescencia y al principio lo pasé mal porque extrañaba mucho y tenía que trabajar de muy chica. Hasta que, bueno, ahora gracias a Dios estoy bien porque armé una familia hace 45 años que vivo acá.